Se pinta de rosa en tu cuarto de baño. Ave Lucía. Y te dice que vas a ser madre a finales de mayo. Tu novio de noche secreta se ha vuelto enemigo. Hace unos días. Vaya ironía, Ave Lucía. Ave Lucía. Hay un médico tal que resuelve al final este tipo de casos. Sacar de un mal paso, pero sientes que dentro de ti algo nuevo ha pasado, una rareza, una alegría, algo que crece. Levantando la frente y jugándote el tiempo.